de sus propias experiencias y vivencias, de sus seres queridos y de la vida que les tocó vivir, continuarán el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Porque así como ellos deberán aprender a través de sus propias limitaciones, también enseñarán a todos los seres que lo rodean. Aquellos que de alguna manera están involucrados emocionalmente. Algo deberán enseñar, pero también algo deberán aprender. El ser uno los ayudará formando la cadena de amor. Aportará al ser que lea sus páginas, el conocimiento, entendimiento y amor, para que éste a la vez, pueda ayudar a aquellos que necesiten de su apoyo. El ser uno es un conocimiento de curación, mas este conocimiento no realizará milagros, porque el milagro lo realizarán cada uno de ustedes. La magia consiste en entender la idea y el milagro en realizarla. Con esfuerzo, voluntad, entendimiento, constancia, practicándola y haciéndola parte de ustedes, convirtiéndola en él. Yo soy y cuando llegue a ser parte de la esencia humana, entonces ustedes se convertirán. 1. Con el universo. Este tema lo vamos a tratar más adelante, porque ustedes deben de comprender que, la emoción no es lo correcto para el sentir. Cuando nos referimos al sentir, estamos colocando la línea del pensamiento en la dirección acertada porque el sentir deriva del sentimiento y esta es la verdadera cualidad del pensamiento. 70. Ustedes nos dicen que nosotros somos un compendio de muchas energías, pensamientos universales que han encarnado en nosotros para ayudarnos a evolucionar y elevar. ¿Qué significa? Es necesario entender la realidad de sus vidas, ustedes son únicos en el universo, no existe una especie en el universo infinito que se parezca al hombre humano. Y esto sucedió porque en ustedes se produjo la involución. Lo extraordinario de todo el proceso que pasaron, es que han salido de lo más profundo de la mente universal y se están recuperando. Entre los 7 planetas que se distorsionaron, ustedes han sido los que más nos han enseñado, hemos aprendido mucho de la realidad subconsciente del ser uno. Hace 600 millones de años atrás llegamos a la dimensión primaria, zona 3 del cerebro universal, entramos a través de un ángulo obtuso y aprovechamos el alineamiento de una nueva idea, era una realidad totalmente desconocida para nosotros. Tenemos que entender que absolutamente todo lo existente es mental, no existe la materia como ustedes la quieren entender, la realidad mental es una sola, dividida en energías mentales que pueden ser desde sublimes y sutiles hasta las más densas y groseras. En esta mente todos existimos repartidos y,